es una cosa impensada, gratísima, porque los que hemos pasado por esta función, la máxima magistratura de Olavarría, la de intendente municipal, venimos o lo hemos hecho pensando siempre en el bien común. Nosotros, nadie nos obligó, yo lo hice impulsado por aquellos afanes juveniles de hace muchos años atrás. Así que en aquel tiempo me dediqué a trabajar y a poner todo mi esfuerzo para hacer lo mejor posible la función que me habían delegado. Y como se dijo por ahí, creo que lo dijo el intendente José, muchas veces o no tantas le habremos acertado y muchas habremos equivocado. Pero yo entiendo que los errores son salvables, habida cuenta de que las cosas se hacían con la mejor intención. ¿Qué se siente cuando uno fue intendente y camina por algo que construyó? Por ejemplo, un pavimento. Sí, mira, en el tiempo que... A mí lo que me ha quedado de todo eso es que yo ando por la calle y me siento bien. Los que me saludan ya no son muchos, porque de esto hace muchos años, y ya la categoría de viejo la tengo yo, así que los viejos de aquellos tiempos no están. Pero siento, como dijo alguien alguna vez, que el hecho de sentirse recibido, saludado por afectos, cariños, de familiares, de amigos, lo hace sentir bien. Y si realmente esto indica de que uno ya es viejo, si todo eso es la vejez, bienvenida sea.